los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. ¿Por dónde? Por la pionera, por los micrófonos que nos provee RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando con inmenso cariño para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la gerencia de información está Javier Pereira, en la producción de este espacio, Wilitza Arcaya y Génesis Ochoa, en los controles, César González, en la conducción, Daniel Lara, que ya viene por allí, y quien les habla, Neomar Hernández. Siguiente programa de Bueno, al mejor cazador se le ve una liebre. Entonces también les recordamos que nos pueden escuchar a través de rcr.tv. No escuchar solamente, nos pueden ver por allí. El streaming en video está allí en nuestro portal www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted quiere escuchar en diferido, el programa también tiene algunas opciones para hacerlo. Por ejemplo, puede ir a aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, portales que gentilmente reproducen en diferido todas nuestras emisiones. Para participar con nosotros la cosa es sencilla. Escríbanos por favor a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. @rcr750. También está a su disposición cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva. Tenemos la cuenta de Daniel Lara, que es @delaraf. Y la cuenta de Neomar Hernández, que es @neoadolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en este programa y en todos los programas de esta emisora, en toda la programación de esta emisora, es el sistema Dilo. Enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456, indicándonos su nombre, leeremos su mensaje al aire. De la misma manera, tenemos que decirles que ya estamos recibiendo todos sus mensajes a través de nuestra página de Facebook. Búsquenos en Facebook como Y Así Nos Va. Denle me gusta a la página de Y Así Nos Va y empiece a interactuar directamente y sin intermediarios con nosotros. Nosotros les contestamos allí. Todo lo que nos envían lo leemos. Y por supuesto siempre interactuamos también con todo el público. Gracias a todos los que interactúan con nosotros por esa vía. Tenemos que saludar a los oyentes que en el oriente del país nos escuchan a través de la poderosa señal de Radio Latina en Cantaura. Y en el occidente del país, a través de Radio Broyeros FM, nos escuchan desde Coro. Gracias a Radio Latina en Cantaura y a su director Luis Alberto Siso por permitirnos llegar al oriente. Y gracias a la gente de Radio Broyeros FM en Coro por permitirnos llegar al occidente del país. No se pierda la reposición de este programa en lacabilla.com. Todos los días lacabilla.com retransmite o coloca en diferido el audio de este programa. Por supuesto, no se olvide tampoco de seguir nuestras redes. @yasinosva en Twitter, @yasinosva en Instagram. Que está un poquito abandonada el Instagram, nos han reclamado. Sí. Verónica, nuestra amiga Verónica, siempre nos reclama eso. Ya vamos a solucionar eso, pero hoy vamos a montar unas fotos bien finas para que disfruten y unos videos. Fino, fino como Bambino. Y las cosas como esas. Así es. Ya Bambino ni existe, eso acaba, se acabó. Bueno, esa marca, esa era la marca de mi infancia. ¿De tu infancia? ¿Tú eres tan viejo así? Mi mamá me vestía con ropa Bambino. ¿Ah, sí? Sí, yo me acuerdo. Pero tú eres viejo, chamo, porque. Y era, no, era ropa de muy buena calidad, eso desapareció. Sí. Pero bueno, no, eso pero no es viejo, son los años 90, pana. A mí no me vas a venir tú con ese cuchillo de cartón a estarme cortando así, ¿no? Bueno, pero no te molestes. O sea, ¿amaneciste de mal humor hoy? No, mira, Daniel. Cuidado, pues, mucho cuidado. Estoy leyendo a Poleo y Poleo. Ay, Dios mío. No, no, pero que tú no me vas a negar que Poleo a veces acierta algunas cosas. Y no, y lo que cada, me. Poleo acierta cada 10 años. No, no, Poleo dice algunas cosas interesantes. No me digas. Y esto que dice acá es lo que tú siempre digamos que recuerdas, ¿no? Y sobre lo que haces mucha insistencia con respecto a la relación Cuba-Venezuela. Fíjate que esto se titula Pobres Vasallos. Entonces dice Poleo, el castrochavismo no solo ha destruido económica y físicamente a Venezuela, sino que le está destruyendo psicológica y moralmente a todos los venezolanos, haciéndoles perder el autoestima. Es así como el venezolano de hoy acepta ser vasallo de un país de quinta categoría como es Cuba, donde no hay libertad, ni pan, ni mucho menos dignidad humana. Es el vasallaje psicológico que Maduro ha impuesto y que permite el vasallaje económico, que es el objetivo práctico de Raúl Castro y la razón por la cual Maduro es presidente de Venezuela. Maduro no está para resolver los problemas de los venezolanos, ni siquiera el más básico, que es la alimentación, sino para asegurar que Raúl Castro reciba los 1,000 millones de dólares que los venezolanos, gente inferior según Castro y Maduro, tributa cada mes a los cubanos, que son, quienes ellos dicen, seres superiores a quienes nos sometemos. Los ejecutores de esta espantosa distorsión, los capos del régimen, viven como príncipes, saben que se irán, y en un lapso breve, para entonces, estarán forrados. Castro les asegura refugio e impunidad. ¿Puede un pueblo vivir un destino más triste? Esto último, bueno, por supuesto, es controvertible, ¿no? Dice Poleo que se irán en un plazo breve, como si esto se trata de una especie de profecía. No, si no hacemos todo lo posible para hacer, valga la redundancia, que la salida de Nicolás Maduro sea un hecho concreto y que tenga asidero en la realidad, aquí nos quedaremos esperando las profecías. Esto no es de que se va a ir porque estamos, y aquí difiero inclusive con planteamientos de dirigentes que dicen no, que estamos en una hora de transición porque la historia dice y el signo de los tiempos dice que es la transición. Sí, la historia tiene sus cosas, pero si los hombres no actúan en la coyuntura y en el momento en el que se les reclama, poco se puede esperar de que la historia obre por sí misma y de que aquí entonces milagrosamente se abra una especie así de la tierra y un epicentro ahí en Caracas. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Nicolás Maduro y al chavismo y todo lo demás. Eso no es así. ¿Qué pasaría? Uh-huh. Voy a recordar al doctor Enrique Tejera París. Sí. El doctor Enrique Tejera París una vez me comentó una anécdota, yo creo que en alguna oportunidad la he referido acá. Él me contaba cómo un día, mientras gobernaba el trienio ADECO, la Junta Revolucionaria de Gobierno, se encontraban reunidos el ministro de la Defensa de la época, se encontraba allí Mario Vargas, el ministro del Interior, Gonzalo Barrios, era en su despacho donde se hacía la reunión, y otros dirigentes. ¿Y de qué discutían? Estaban discutiendo sobre la planificación de una invasión a República Dominicana que iba a hacer el ejército venezolano. Iban a invadir República Dominicana, me contaba el doctor Tejera París, era el plan, sí, para derrocar al gobierno enemigo ya declarado en aquel momento de Rafael Leónidas Trujillo, Chapita. Uh-huh. Y que la reunión se estaba desarrollando, Gonzalo Barrios llega tarde, y cuando llega Gonzalo Barrios pregunta, ¿y de qué están hablando aquí? Ah, bueno, estamos planificando la invasión a la República Dominicana. ¡Ah, caramba! Cuéntenme, ¿cómo es la cosa? Y, bueno, los hombres se fajan a explicarle y le hacen la explicación a Gonzalo Barrio, y Gonzalo Barrio dice, ajá. Bueno, le decía, vamos a entrar por aquí, vamos a traer unos barcos por aquí, unos aviones por acá, y entramos por esta costa y aquí. La logística, y todo. Y por aquí vamos caminando, llegamos a Palacio, hacemos uh-huh. preso al hombre, nos lo traemos, lo metemos en una jaula y les ponemos en la Plaza Caracas. Uh-huh. Ah, muy bien. Entonces él preguntó, Gonzalo Barrio, ¿y qué pasa si fracasamos? Y todos se quedan. ¿Cómo? ¿Qué pasa si todo sale mal? Y nadie le entendía. ¿Qué pasa si no salen las cosas, si no se logra, si no se llega, si no se captura al hombre, si pasan los días, si entramos en una guerra? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Por dónde nos salimos? ¿Cómo nos devolvemos? ¿Cuál es la estrategia diplomática para explicar esa invasión? Uh-huh. Desde el punto de vista militar, ¿cómo lo haremos? ¿Por dónde vamos a sacar a las tropas? Todo eso está. Y no estaba la respuesta. Y como no estaba la respuesta, Gonzalo Barrio dijo, si esas respuestas no están, es obvio que ese plan no se puede desarrollar. Porque si usted va a desarrollar un plan como ese, usted tiene que tener la estrategia para entrar y la estrategia para salir. La estrategia para entrar ganando, triunfando, y la estrategia para salir después que ganó. O en todo caso, la estrategia para salir si fracasó. Entonces mi pregunta en este momento es, y ojo, yo no tengo la más mínima intención de que venga aquí, por Dios, ni mucho menos quisiera yo, la oposición a exponer públicamente cuál es su estrategia y qué vamos a hacer, vamos a entrar por aquí, vamos a salir por allá. Claro. Porque no vas a poner en guardia al adversario, uh-huh. que no quiere ser adversario sino enemigo, dicho sea de paso. Uh-huh. A lo que me refiero es a que a mí me gustaría tener certeza de que en el liderazgo opositor están pensando en eso. ¿Qué pasa si fracasamos? ¿Qué pasa si sale bien? ¿Qué pasa? ¿A qué pasa? Porque hay unos por allí diciendo, porque la Mesa de la Unidad ha planteado que eso es una marcha en función de la de presionar para que haya revocatorio. Claro. Pero hay otra gente que también es opositora que dice que no, que ese día hay que pedir la salida de Nicolás, que quedarse en la calle sin retorno. Son la minoría, muy estrendosa por las redes sociales y muy escandalosa por allí, pero a la hora de la verdad no lo ve por ninguna parte. Uh-huh. Pero el planteamiento es el siguiente: ¿qué pasa si Nicolás renuncia ese día? ¿Ya tienen un gobierno en la sombra? Uh-huh. ¿Ya tienen el gabinete? Uh-huh. Ya tienen la política económica que van a aplicar. ¿Qué pasa si Nicolás Maduro los llama y le dice, mire, el país no puede seguir como está, y yo le propongo a la oposición que nombre un vicepresidente, que traigan un plan de gobierno, hagamos un gobierno de unidad nacional? Uh-huh. ¿Ya tienen el plan para eso? ¿Ya tienen el nombre del vicepresidente? Bueno, ¿ya tienen el programa? Sí, capaz sí, Daniel. Bueno, quisiera yo desear que así fuese, pero ¿a qué me refiero yo? A que, recordando a nuestro difunto amigo y dirigente y hombre de bien, y que debe ser recordado por todo lo que hizo y todo lo que dijo, el doctor Enrique Tejera París, que sabía mucho de conspiraciones, también. Sí, conspirólogo. Sería bueno recordar eso. No podemos tener ninguna estrategia sin saber qué va a pasar. Esa gente que ya me dice, no, marcha sin retorno. Mire, déjense de esa tontería, porque el último que planteó eso de la marcha sin retorno fue Carra, y cuando pudo retornar, retornó para el chavismo. Así que aquí hay que dejarse de locura y de aventura. Mire que el 2002 ya quedó lejos, han pasado 14 años. Así que aquí hay que moderar las cosas. Yo no estoy queriendo decir con esto que aquí hay que quedarse en la casa sentado y abrazarse una botella vacía y llorar abrazándose la pata de la mesa. Yo lo que estoy diciendo es que sin una estrategia unitaria, detrás de la cual todos de forma impertérrita, segura, sensata y organizada nos mantengamos unidos y luchando contra este régimen, no vamos a salir de esto. Esa locura de que uno grita revocatorio, y el otro grita marcha sin retorno, y el otro grita la partida de nacimiento, y el otro grita la... Ojo, yo estoy de acuerdo con que la partida, con que Nicolás, o sea, yo estoy completamente convencido de que la cantidad de dudas que hay con respecto a la nacionalidad de Nicolás Maduro indican una sola cosa, que el tipo no es venezolano. Porque si este tipo fuese venezolano, hace años que hubiese sacado... Mira, aquí está la parte de nacimiento, aquí está la cédula, aquí está la foto de mi abuela, y aquí está la maestra que me dio clase en mi primer grado. Dejen el fastidio, vayan a dedicarse a otra cosa, cuál de ridículo. ¿Lo han hecho? No, porque no lo pueden demostrar. Evidentemente no lo pueden demostrar. En tal sentido, pero yo me voy a poner aquí a decir que la marcha que se está convocando la Mesa de la Unidad por mayoría de sus miembros, uh-huh. ¿Ok? Porque también es necesario decir que el tema de la partida de nacimiento y la nacionalidad de Nicolás Maduro, con lo cual yo estoy de acuerdo que el tipo no es venezolano y eso debería utilizarse, es una realidad incontrovertible, que ese tema no tiene mayoría dentro del seno del liderazgo opositor. Sí, porque se dice que procedimentalmente no camina. Es el planteamiento. Eso no quiere decir que yo me voy a rendir. No, yo sigo pensando. El tipo no es venezolano. Y como no es venezolano, su gobierno es. Su presencia en la presidencia es evidentemente ilegítimo. Pero ¿a dónde voy yo al planteamiento? Bueno, vamos a convencernos. O sea, ya nos convencimos de que el revocatorio es posible, por lo tanto seguimos con el revocatorio. Entonces hay que empujar ahí. O decidimos que no, que esta gente no nos va a dar revocatorio, por lo tanto hay que lanzarse el plan B, el plan C y llegar hasta el plan Z. No lo sé. Pero resulta ser que hay otras opciones que también se van a aplicar, porque aquí no, aquí hay una cantidad de cosas. Aquí ahora que le queda balas a la democracia, ¿viste? Porque aquí... Bueno, el sentido figurado de las balas, ¿no? El sentido figurado y el sentido literal, y me explico. A ver. Esa pistola llamada Constitución, porque eso no es la madre de las normas de la madre de las leyes venezolanas. Eso es una pistola. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un arma. Que la maneja quien tiene el poder, ¿no? Exactamente. Uh-huh. ¿Quién tiene el poder ahorita, Neomar? Bueno, al menos el poder en este momento lo tienen los venezolanos, que el 6 de diciembre salieron a votar mayoritariamente por la oposición, aunque no lo queramos ver. A pesar de que Nicolás Maduro sea quien esté en el Ejecutivo, ¿no? Y a pesar de que la oposición no lo quiera reconocer, porque a veces pareciera que algunos opositores se sienten que todavía son minoría. Les da miedo ser mayoría. Hay una cosa que se llama poder de facto, que es el poder este que uh-huh. se ejerce porque está, se siente, se percibe, se olisquea y todo lo demás, uh-huh. y bueno, y está el poder constituido, que está vinculado con la ley. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa constitución aparecen varias razones, varias vías para solucionar crisis como esta. Uh-huh. Esas balas están dentro del tambor de ese revólver. Sí. Y estoy hablando en estos términos porque en estos términos hay que hablar, porque aquí no estamos tratando de que, si estuviésemos hablando, yo podría hablar de tetero, o sea, bueno, no, mira, no, pero es que no estamos tratando de quitar tetero, muchachos, estamos tratando, digo otra vez, de quitarle la pistola a un malandro, a un prank. Eso es lo que se está tratando de hacer acá, porque estos tipos son unos delincuentes. En tal sentido, ¿qué se puede hacer según la Constitución? La Asamblea Nacional, por mayoría de sus miembros, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. También. Y eso sería como apretarle al control y suprimir a la computadora. A todos, sí. ¿Ok? Uh-huh. Si aquí se convoca... ¿Porque a qué le tiene miedo a este régimen? A cualquier evento electoral que se les atraviese por el camino. Por eso es que no quieren revocatorio. Por eso es que no quieren elecciones regionales. Por eso es que no quieren elecciones de alcalde. Por eso es que no quieren elecciones de junta de condominio. Nada que tenga que ver con elecciones. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, ajá, podría ser el arma o podría ser la bala que dispare la oposición y no van a poder echarla para atrás. Y está otro que se te escapa también. Hay uno al que he hecho alusión, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora es viable por la realidad que tenemos nosotros dentro de la Asamblea Nacional con esta mayoría, que tiene que ver con un referendo, pero ya no revocatorio, sino consultivo. La Asamblea Nacional, sin recoger firmas, sin recabar ningún porcentaje del padrón electoral, ni mucho menos, sino por la mayoría que tiene en este caso, yo creo que se puede hasta hacer con mayoría, yo no sé si la de 2/3 es necesaria o la de 3/5, se me escapa ahorita ese detalle técnico, pero por mayoría de sus diputados puede promover la realización de un referendo consultivo sobre temas que son trascendentes para la vida nacional. Aquí, en muchas ocasiones, Luis Enrique Alcalá los sábados ha hablado desde el 2014 sobre el proyecto ideológico del chavismo, que es el socialismo. Él lo proponía así. Pero se puede preguntar una cantidad de cosas. Se puede preguntar, inclusive, de manera... Porque esto no es vinculante. Lo que pasa es que la práctica no debería dejar el poder. Si se pregunta si Nicolás Maduro debería ser todavía presidente de la República, puede ser una pregunta que se aplique. Lo que pasa es que si lo pierde Maduro, no es vinculante. Ahora, yo te voy a decir una cosa, perdiendo un referendo, así sea consultivo, no vinculante, yo quiero ver a Maduro diciendo, no, yo no voy a dejar el poder porque eso no es vinculante. Entonces, hay un abanico, lo que pasa es que no nos hemos, quizá a veces nos centramos en el problema y no vemos más allá. Pero el problema no es el arma, el problema es quién la empuña. Uh-huh. En tal sentido, hay que ejercer el poder. En tal sentido y de forma unitaria. Uh-huh. Ojo, yo estoy hablando aquí como un ciudadano más. Yo no soy dirigente de ningún partido, yo soy militante de un partido, no estoy en la dirigencia, no estoy hablando a nombre de ningún partido. Estoy simplemente expresando mi preocupación. Y lo que quiero decir con todo esto es que más que ponerse a francotirar contra la opción que de forma mayoritaria la dirigencia legítima de la Mesa de la Unidad haya decidido, lo que hay que hacer es decir, si ese es el camino que se escogió, vamos, pero también hay otros caminos. Y todo camino que se vaya a recorrer hay que recorrerlo unido, porque aquí, si nos disgregamos, gana el enemigo. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta, un tema muy de actualidad. Usted ha escuchado hablar de la dieta de Maduro. Bueno, de la dieta de Maduro vamos a hablar a la vuelta de la pausa. La alimentación de los venezolanos. Yo he visto gente que ha perdido más de 10 kilos, familiares, amigos, conocidos. Eso lo vamos a comentar a la vuelta de esta pausa. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya tenemos a través de la línea telefónica a nuestro invitado de esta tarde. Él es Pablo Hernández, profesor de nutrición humana en la UCB, la Universidad Central de Venezuela, y además miembro de la Fundación Bengoa y del Observatorio Venezolano de la Salud. Buenas tardes, Pablo, ¿nos escuchas? Buenas tardes, sí, claro. ¿Qué tal, estimado amigo profesor Pablo Hernández? Hay una situación que estamos viviendo los venezolanos, unos más que otros. Yo debo confesar que no soy efectivamente el más, quizá, el más indicado, dirían algunos. Oye, pero por ejemplo, bueno, que vas a estar hablando tú del problema de la comida si tú andas gordísimo. Pero a mí me decía alguien en estos días que el problema de la dieta de Maduro, como algunos lo nombran, o la Madulike, uh-huh, como la llaman otros, el Madu Fitness, uh-huh, no es tanto el hecho de comer o no, sino la calidad de lo que estamos comiendo. Debo confesar, por ejemplo, vámonos a hablar de los temas básicos, Pablo. Por ejemplo, como no hay azúcar, ¿okay? La gente ha tenido, como no tiene azúcar en su casa, muchísima gente ha sacado los jugos de fruta de su dieta. Y la gente está consumiendo muchísimo más refrescos. como no hay carbohidratos y las proteínas, es decir, las carnes y todas estas cosas son muy caras, la gente está comiendo muy poca proteína y casi nada de carbohidratos, es decir, de arroz, de pasta y de arepa y del pan que está por las nubes. ¿En qué ha transformado la dieta de Maduro al venezolano? Tenemos un venezolano ahora macilento como los de aquellos años 40 y 50 que eran tan conocidos por nuestros padres y abuelos. Sí, definitivamente que el patrón de alimentación ha cambiado, sobre todo en el último año, y con una acentuación fuerte en los últimos 6 meses. Y se ve clarito, porque cuando tú ves en la calle, te ves con otra persona, o de repente conversas con algún otro, te ves una pérdida de peso, te dices, mira, he perdido peso, ¿y cuánto has perdido? Mira, cerca de 3 a 8 kilos, es más o menos lo que hemos contabilizado en nuestras instituciones, sí. Aproximadamente por cada venezolano. Entonces, es una pérdida de peso importante para tan corto tiempo. En este caso estamos hablando de estos 6 meses, que es donde se ha agudizado la cosa. Estamos viendo que efectivamente las proteínas son un lujo y que están presentes solo en la mesa de pocos. ¿Y por qué? Porque bueno, las carnes son muy caras, además las carnes son ricas en hierro. Entonces, ¿qué está haciendo el venezolano? Bueno, cambiando la calidad correctamente, cambiándolo hacia algún otro tipo de alimento, como de repente la mortadela, que tiene más grasa que de repente la carne. Entonces esos cambios pues no resultan beneficiosos, y en algunos casos, para sobre todo por el incremento de la desnutrición. Entonces, no solo la desnutrición física, sino también hay desnutrición que no se ve, o hambre oculta, lo que nosotros llamamos hambre oculta. ¿Cómo es eso del hambre oculta? Ajá, bueno, eso es que la gente come pero que no se nutre finalmente. Entonces tenemos allí que de repente tú te puedes comer el plátano y la yuca, y allí está el hierro. No, mira, tú necesitas comer o la harina de maíz, que está enriquecida desde el año 92 por ley, o necesitas consumir tu carne, que también te aporta hierro. Entonces esas son las cosas que nos preocupan en este momento, porque eso tiene un costo social. No es solo el costo nutricional, el costo en salud, sino también es un costo social. Y esos costos, Pablo, yo creo que quisiera que los explicitaras un poco más, porque me viene a la cabeza ahorita, por ejemplo, bueno, el desempeño laboral de la gente, o inclusive su salud emocional, porque la gente se deprime, porque dice, yo caramba, yo comía antes, sin obviando las cantidades, sino los ciñéndose solamente a los productos, yo comía antes carne, yo comía pollo, algún día podía comer pescado, y yo hace años que no veo eso, podría decir una persona. Y en términos de esto, de lo que esto conlleva al desempeño profesional de la gente, o el desempeño laboral, donde quiera que la gente trabaje, me imagino que hay una merma, ¿no?, en también la capacidad productiva. Fíjate tú, no estás comiendo la harina de maíz, no estás comiendo la carne, por lo menos. No tienes ese hierro de la alimentación. Entonces, lo que vas a tener es una persona anémica. Si es un niño anémico, pues no va a poder estudiar correctamente, no va a poder tener memoria, no va a poder ejercitarse adecuadamente. Es un niño que no se va a estar moviendo. Y si tienes en el caso de un adulto anémico, pues no va a tener la suficiente capacidad para desenvolverse en su trabajo, bien sea físico o sea un trabajo intelectual. Independientemente, no va a querer ir a trabajar. Y lo más importante, que el hierro también tiene que ver con la función inmune. Entonces va a ser una persona con más propensa a algunos tipos de enfermedades, que le lleguen más bacterias, más virus. Y tomando en cuenta que también tenemos una situación epidemiológica fuerte, porque tenemos virus de todo tipo, el dengue, el zika, etcétera, entonces es una situación grave que preocupa, por supuesto. O sea que tenemos un venezolano que está comiendo menos y por lo tanto tiene más débil su sistema inmunológico, sus defensas. Claro, además lo que tú hablabas también, la depresión y la angustia. Claro. La encuesta en COVID 2015 ya nos hablaba, 23% de la población tiene angustia cuando va a comprar alimentos. Claro, porque no es solamente que está muy caro, sino que cuando lo consigues tienes que peregrinar para buscarlo y para hallarlo, ¿no? Correcto, y vemos en la calle también un concepto que se está viendo ahorita, que es la violencia alimentaria, que es justamente ese proceso que tú, para comprar un alimento, tú sufres un proceso de violencia, violencia psicológica, violencia física, incluso en algunos casos, porque cuando llega el alimento la gente se desespera. Bueno, es normal que se desespere, porque busca una necesidad básica, un instinto del ser humano alimentario. El problema es cuando se queda sin razón, entonces va directo con distintos animales, bueno, genera casos o focos de violencia en este caso. Usted ha hablado en unas declaraciones que recientemente le ha dado a la prensa nacional, como vocero del Observatorio Venezolano de la Salud, que podríamos hablar de que en el futuro el venezolano va a vivir menos años que sus padres, es decir, que la esperanza de vida del venezolano, que actualmente según cifras oficiales se cifra 74 años, podría disminuir en el futuro por toda esta situación. Correcto, y no solo por la parte de alimentación, sino también por el sistema de salud. Entonces tú te enfermas y ¿con qué medicina te vas a mejorar? Te da un cáncer y ¿cómo vas a poder cubrir esa quimioterapia por lo menos? Entonces, o de repente también con las cifras de violencia que estamos viendo en este momento y que afectan sobre todo a la población joven, a la población adulta también, y entonces claro, todo esto si lo combinamos, pues obviamente que el venezolano va a vivir menos. Ya se están viendo, hay más muertes jóvenes producto de que no hay una condición económica adecuada para ello. Claro, profesor Pablo Hernández, el tema nos interesa muchísimo y quisiéramos que por favor nos aguante un poquitico la llamada. Vamos a ir al corte comercial, le regreso, continuamos conversando con el profesor Pablo Hernández, nutricionista e investigador del Observatorio Venezolano de la Salud. ¿Qué está comiendo el venezolano? ¿Cómo es eso de la dieta Maduro? Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta y nos sigue acompañando a través de la vía telefónica el profesor Pablo Hernández, miembro del Observatorio Venezolano de la Salud. Pablo, por acá nos dice, por ejemplo, un oyente, yo he perdido hasta 19 kilos, he perdido 19 kilos. Alguien también nos comenta, tampoco es que estamos consumiendo muchos refrescos o gaseosas, porque está a 1.500 bolívares la presentación de 2 litros. Ahora, Pablo, ¿cuándo vamos a ver nosotros los alcances y los efectos reales de esta, digamos, esta alteración de la dieta del venezolano? Tú has hablado del caso del hierro en los niños, y eso entiendo que tiene unos efectos inmediatos, pero seguramente también tiene unos efectos a mediano y a largo plazo. Igualmente, bueno, los efectos de la modificación de la dieta en los adultos. ¿Cuáles son esos efectos a largo plazo que se pueden generar en la sociedad venezolana por la modificación de la dieta? Mira, ya muchos los estamos viendo. O sea, estamos de un momento de inseguridad alimentaria muy fuerte, más del 80% de la población está en inseguridad alimentaria, no tiene la disponibilidad suficiente y ni la cantidad suficiente para nutrirse adecuadamente. Entonces vamos a ver de repente a una población trabajadora que va a rendir menos, y a muy a futuro vamos a ver una nueva generación que va a tener un problema ya establecido. El inconveniente más grande en este momento es que la situación alimentaria se ha agravado en estos últimos 6 meses, y eso ya para un adulto quizás no representa mucho tiempo, pero en el caso de un niño es bastante. Sí, claro. Porque si hablamos de un lactante, son los primeros 6 meses que debería recibir lactancia materna. Claro. Si estamos hablando de repente un embarazo, los 6 meses son 2/3 de ese embarazo. Entonces es un tiempo importante. Si en 2/3 del embarazo la madre no se nutre adecuadamente, ese niño no puede tener todos los nutrientes necesarios como para desarrollarse plenamente más adelante. Ese niño pues más va a representar más una carga para el Estado que realmente el aporte. Un país que quiera desarrollo, un país que quiera progreso, debe colocar como prioridad a las embarazadas y a los niños. Claro. Porque son el futuro real de esa población. Es invertir hacia más adelante. Y en este momento estamos viendo que nuestra población de 20, 30 años más adelante pues va a tener severas limitaciones por eso. Hay muchos comentarios, profesor Pablo Hernández, sobre el asunto de la alimentación. Fíjense, por ejemplo, nos dice Franco Arocha desde Nueva Esparta que allá la gente está comiendo algo que llaman blue jean, es decir, sardina. Y lo llaman blue jean porque pega con todo, con arroz, con pan, con arepa, pero se lo están comiendo con mango. Pero no sé qué irán a comer cuando pase la temporada de sardinas. Nos dicen por acá también, la gente está comprando, nos dice Ingrid Irisa, la gente está comprando menos hortalizas y frutas y muchísima menos carne de res o pollo. Nos dice aquí, también que el venezolano ya no come, sino que medio come, y eso que no contamos los que han muerto de hambre y los que ya están sufriendo de desnutrición. Nos dicen también por acá Arecar a través del Twitter, sumémosle a la mala alimentación el aumento de enfermedades como la tuberculosis. Sí, que ha repuntado, ¿no? Entonces, tenemos evidentemente una situación en la que no solamente el venezolano come menos, come con menos calidad, sino que está mayor expuesto a enfermedades porque el sistema sanitario ha disminuido su calidad, lo que termina entonces aquí viendo que nosotros, el que no se muera de hambre se morirá de enfermedad, ¿no? Sí, no, no solo eso, el agua también, por lo menos. La calidad del agua también ha bajado mucho. Correcto. Cuando hay. Ya, por todos lados vemos que es difícil, es muy fuerte la situación que está viviendo el venezolano en este momento en cada uno de los parámetros, bien sea de salud, bien sea de medicinas, etcétera, etcétera. Así es. En tono propositivo, y ya para cerrar la entrevista, profesor Pablo Hernández, ¿qué podría o qué alimentos recomienda, así entre un amplio menú que se puede permitir la gente con este mísero sueldo que devenga mes a mes? ¿Qué alimentos podrían ser nutricionalmente aceptables y que la gente pueda adquirir a costos, bueno, medianamente, de alguna manera, modestos, ¿no? Para reemplazar la carne, para reemplazar el pollo, para reemplazar la proteína de origen animal y para reemplazar algunos carbohidratos que estaba acostumbrado, como la pasta, el arroz. ¿Qué alimentos recomienda usted dentro del contexto que todos sabemos que estamos viviendo? Mira, hay que aprovechar los más económicos, que tengan una muy buena calidad, por lo menos la sardina, de verdad es una muy buena opción. Que están bastante económicas, contienen un ácido graso llamado omega 3, que es muy bueno, sí, y nos aportan proteínas y además nos aportan calcio. Entonces, con esas espinitas pequeñitas que uno se puede comer, pues también te da calcio. Ahorita que está difícil la leche, claro, pues lo tenemos de allí. Esa es una muy buena. Y vamos a hablar de frutas, bueno, hay que usar el mango. Bueno, vamos a utilizar el mango, vamos a hacer arepitas con mango y rendimos la harina de maíz, por lo menos. Son opciones válidas. Lo importante en este caso es no quitarse un grupo. Hay gente que de repente no puede comprar la proteína, el pollo, la carne. Lo vemos hasta en las mismas clases, que hay personas que van, compran su bolsa, pero de repente no pueden comprar la proteína porque le sale muchísimo más caro. Entonces dicen, no, mira, prefiero llevarme la harina, el aceite, la margarina y los otros productos y no llevarme el pollo, la carne, etcétera. Entonces, eso es difícil, es preferible tener un poquito de proteína todos los días a dejar de comerla de repente una semana. Eso es más fuerte o tiene un costo más importante a nivel de salud para el cuerpo. Así es. Eso por un lado. Otra cosa son los granos, sabemos que están caros y están difíciles, pero de los granos es que se rinden muchísimo. Un kilo de granos puedes obtener hasta 2 kilos de producto ya hecho, elaborado. En cambio, si tú compras 1 kilo de carne, se te reduce claro. 700 gramos. Sí. Entonces es preferible que, oye, mira, invierto un dinero, tengo un dinero para invertir, bueno, vamos a invertir en granos que me dan la proteína, me da el hierro y me rinde muchísimo más. ¿Ves? Entonces eso es una buena opción. Y siempre a los granos, acompañarlo con un jugo de cítrico. El mango ayuda, por supuesto, el mango tiene mucha vitamina C. Ayuda a la lechosa, ayuda a la guayaba, a la naranja, que son también económicas para absorber mejor el hierro de esos granos. Esas son funciones que se pueden utilizar ahorita. Claro. Sabemos que es difícil, la depresión y la angustia es importante, pero no hay que cerrarse a las cosas porque si no los vamos a ver afectados en términos de salud. Entonces, bueno, hay que cambiar un poquito el patrón, sí, hay que cambiar un poquito las creencias, sí, pero lo importante es que estamos en un momento en el que hay que prevenir y no hay que enfermarse. No es operativo para atender. Entonces necesitamos prevenir, que es lo más importante, no cruzarnos de brazos y quedarnos allí, sino más bien buscar cuál es la solución para esto momentáneamente, esperando con el favor de Dios que esto mejore rápidamente. Bien, muchísimas gracias al profesor Pablo Hernández del Observatorio Venezolano de la Salud, es nutricionista, dietista e investigador del tema. Muchísimas gracias por habernos atendido. Hablábamos sobre la alimentación del venezolano hoy y la dieta que por acá nos dicen. La dieta, Nico, ni comes en la mañana, ni comes en la tarde, ni comes en la noche. Eso nos lo dice Ramón Romero a través de la mensajería de texto. También nos dicen, Caballero, lo correcto es decir la dieta cubana de Maduro para el pueblo, mientras los jerarcas disfrutan de ricos manjares, igualito que en Cuba. Yoli de Cuba nos dice, tienen razón en todo, yo he perdido 6 kilos, mi hijo 10 kilos, mi hija 8, y así todos los adultos flacos y mala alimentación, y hay gente como una vez. Beatriz Sandoval afirma tener 67 años y haber rebajado 10 kilos a la fecha, de enero hasta acá, con la dieta de Maduro. También nos dice Raúl Córdoba, no es la dieta de Maduro, es la dieta del verdugo. También, así muy cierto, es. El hombre nuevo que se está formando en la revolución será enano, esmirriado y macilento por la pésima alimentación. Esto lo afirma Lorenzo Casal. Xiomara Pedrosa nos dice, trastornos en hábitos intestinales, deshidratación, lesiones dermatológicas por el agua contaminada, todo eso lo estamos viviendo. Xiomara Pedrosa es mi tía, que está escuchándonos de Ecuador. Ah, Xiomara Pedrosa. La esposa de mi tía. Saludos a Xiomara. Ah, saludos a la tía. Ajá. Bueno. También nos dice por acá, licenciado Daniel Luis, que se iba a acudir simultáneamente a la enmienda, al revocatorio, a la partida de nacimiento. ¿Qué pudo ser determinante para que prevaleciera el revocatorio? Ramón Báez. Yo creo que era la procedencia o la viabilidad, ¿no?, de la solución. Es una pregunta para el liderazgo. Está bien esa pregunta. Es una pregunta que debería responder el liderazgo político. Nos dice por acá, Ingrid Irisa, un dato adicional. Recientemente por las redes han venido denunciando la muerte de reos por desnutrición. Eso también. También. Y fíjate, sí. Aquí nos dice Jorge Garcel, un pueblo mal alimentado es presa fácil de su opresor. Nos dice Irube López, el problema es que los alimentos están tan costosos que no te alcanza para cubrir la compra ni para una semana. Mira, eso, Mayra Gil, comentario sobre la marca aquella de ropa infantil. Dice, mi hijo tiene 28 años, yo también lo vestía con Bambino, Daniel. No te metas con Neomar, que está diciéndole viejo porque se vestía con Bambino. Bueno, fíjate lo siguiente. Con respecto a la alimentación, mira, antes había unas cosas. Yo debo saludar la iniciativa y ojalá la semana que viene podamos tratar de conversar con él sobre este tema porque me parece sumamente importante. El secretario de Educación de Miranda. Voy a hablar bien de la gestión de Enrique Capriles Radoqui. Atención, voy a hablar bien de Enrique Capriles. Súbale volumen a la radio. Póngalo a grabar. Hagan una marca en el techo. Porque aquí, cuando uno habla cuando uno critica a Capriles, aquí salen 50,000 Capriles a fusilarlo a uno. Muchos anónimos, ¿no? Voy a hablar bien del señor Capriles. Voy a reconocer una virtud. Atención, pongan a grabar. Voy. Ajá. El gobernador Enrique Capriles tiene en su equipo de trabajo al que yo considero es el mejor secretario de educación que tiene una gobernación en este país, que es el profesor Juan Maragall. Claro. Esa es mi opinión y la he expresado aquí muchas veces. ¿Qué está ocurriendo? Que en Miranda, en las zonas más apartadas y en las zonas más deprimidas, que tiene muchísimo, porque estamos hablando de cosas todos como Pulpira, estamos hablando de los Valles del Tuy, estamos hablando del Miranda más profundo, de Paracoto, sí, de Caucagua, de toda esa para zona, para la vía de Oriente, donde los niños, los muchachos van a las escuelas, uh-huh, no solamente a estudiar, sino a comer también, porque si no comen en la escuela, no comen. Exacto. En su casa. Sí. Entonces, entiendo que identificaron los sitios más difíciles donde eso ocurre, y durante las vacaciones las escuelas permanecen abiertas únicamente para que haya el programa de alimentación escolar para estos niños que dependen de la comida de la escuela. Eso a mí me parece una cosa de un nivel de preocupación de la gobernación de Miranda que yo sinceramente no le he visto al ministro de Educación. Uh-huh. Es decir, eso debería estarlo haciendo el ministro de Educación, el Ministerio de Educación. Lo que está haciendo el profesor Juan Maragall, el gobernador Capriles en Miranda, de dejar abiertas las escuelas en los sitios más deprimidos, donde los niños, si no le dan la comida en la escuela, no comen en su casa. Eso debería estarse haciendo a nivel nacional, porque el hambre es nacional. Aunque digan lo contrario. Aunque algunos digan lo contrario, aunque algunos encuestadores sensacionalistas digan, bueno, hay hambre, pero no hay hambruna. No, bueno, hay gente, hay gente que está más flaca, pero sí, no se está muriendo. Sí, sí, aquí tampoco. Hay gente que no come carne, pero comen arroz. Eso, ese sensacionalismo balurdo de algunos encuestadores que les encanta dorar ser la opción discrepante. Dorar, ¿no?, la píldora y ser los que siempre digan el pero no se puede negar que. Bueno, eso deberíamos acompañarlo con una cosa como lo que se está haciendo en Miranda. Está bien. Entonces, bueno, ahí tienen, pues. Ahí tienen. Mira. Le reconozco al gobernador Capriles Radoski y a su secretario de Educación, Juan Maragall, un acto que me parece de humanidad, una acción humanitaria, porque la oposición le pide al gobierno que acepte ayuda humanitaria. Nosotros, los opositores, los que están gobernando, hagan acciones humanitarias como esa, porque hay que hacerlo, porque si esos niños no se les da comida en la escuela, no van a comer. Y nos vamos al corte y ya venimos. escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Y yo insisto con este tema, porque cuando los medios nacionales callan, o algunos, o la mayoría, porque nosotros lamentablemente, y yo no lo estoy diciendo porque quieren golarme aquí, ni hincharme el pecho y salir con una hechonería acá frente a la audiencia, ni nada, son pocos los medios que reflejan la realidad de la Venezuela actual tal y como se está produciendo. Yo veía ayer, Daniel, un documental en la BBC, el canal. Estaban pasando un documental sobre Venezuela. Y ahí estaba un señor, que no recuerdo ahorita el periodista, y se fue a un pueblo del Zulia, que también se me escapa el nombre ahorita. Y la situación era analogable a cualquiera de estos países que están pasando guerras civiles en el Medio Oriente, que están en situación, caramba, de guerra permanente hace mucho tiempo, como algunos países del África, que no tienen una sostenibilidad política, que allí lo que hay, bueno, son clanes, tribus que se están disputando el poder, y que en medio lo que cunde es la miseria, es la enfermedad, es el hambre. Y esto era lo que se veía en Maracaibo, y una muchacha le decía, mire, yo aquí lo que como, y yo creo que es afortunada dentro de todo, y lo digo sin ánimo de ironía, le decía, yo lo que como aquí es dos veces al día arroz, y era arroz pelado, sin nada, y un señor le decía lo mismo, y ella lo que le refería siempre era, jamás este país, que había estado muy mal en algunas otras ocasiones, había pasado por esto, y yo lo que quiero, es lo que imploro todos los días, decía ella, es que esto se acabe, y que volvamos a estar, sí con problemas como los teníamos antes, pero que volvamos a estar, por lo menos, comiendo dos y tres veces al día con las comidas completas. Se vino acá a Caracas y era lo mismo, en todas partes. Entonces yo llamo la atención sobre esta situación, porque aquí hay medios que silencian el asunto, o simplemente, como dices tú, le doran la píldora, y entonces dicen, bueno, no, de acuerdo a los tecnicismos, aquí no hay ninguna hambruna, aquí sí hay problemas de abastecimiento, pero el gobierno está haciendo algunas iniciativas, y quizás si hay entendimiento entre el sector privado y el Estado, entonces, bueno, sí, se va a ir solucionando. Como si esto está lloviendo. No, una cuestión natural. O sea, los medios, porque es natural que pasen hambre. En los medios. En otros países también, o es que acaso los suizos no les da hambre. Sí, porque así relativiza el chavismo relativiza de la siguiente manera, algunos opositores con el doble estándar. Ellos te dicen, bueno, y es que los barrios de Estados Unidos, en Harlem, o en, no sé, en, por ejemplo, en algunas comunidades rurales de Chicago, donde Chávez le encantaba y hace proselitismo político, por ejemplo, iba a Nueva York y entonces le encantaba regalar el petróleo venezolano, y entonces salía y se echaba fotos con las asociaciones afroamericanas de la zona y todo lo demás, era el gran líder, el gran salvador mundial. Y entonces ellos te dicen, allá también hay problemas. No, pero amigo mío, usted no sabe lo que está diciendo. Allá hay problemas, pero nunca analogables a lo que nosotros estamos viviendo acá. Pero, y eso lo reflejan los medios internacionales. Pero permíteme. Si ellos dicen que los Estados Unidos es un país capitalista abordado por el capitalismo y es el imperio, y allá hay hambre, ¿cómo tú, que estás diciendo construir el socialismo y acabando con el capitalismo burgués, vas a venir a decir, a escudarte con el hambre en un país capitalista para defender lo indefendible en Venezuela? La gran estupidez. Bueno, porque aquí cada vez que matan un negro, los Estados Unidos, con ese problema de racismo endógeno que lamentablemente esa lacra social eso de los Estados Unidos, allí, sí, que lamentablemente no han podido derrotar en esa sociedad tan avanzada para algunas cosas, y lamentablemente anclada en un racismo terrible que lamentablemente no han podido superar, y ahora lo superen, para bien de su sociedad y para bien de, y para que puedan dar el ejemplo de algunas otras cosas. Uno ve esas cosas y entonces ve que en Venezuela en televisión hacen programas especiales sobre los negros asesinados allá, pero de los negros de Barlovento pasando hambre no se enteran. No. De los niños de Curiepe ni pendientes si los niños comen o no. Entonces esas son las cosas que me alejan de ti, decía la canción. Y tenemos muchísimos mensajes aquí. Vamos a tratar de leerlo, sí, de leerlos muchísimo. Creo que tenés un mensaje para allí, para un cumpleañero, ¿no? Sí, a ti, que tu cumpleañero, que se llama José Ramón Hidalgo, que es fiel oyente del emisor y por supuesto del programa, le mandamos nuestras más sentidas felicitaciones por ese día especial. De igual manera, un servicio público para Darwin, que solicita Tegretol en suspensión, en cualquier presentación, dice, en presentación de 2X, no sé qué significa eso, no sé si es 2 miligramos. llamamos, no sé. En todo caso, su teléfono, el teléfono de Darwin, para el Tegretol es 0426-252-9978. 0426-252-9978. Y saludo también, Daniel, ya finalmente, a Alexander Hernández, que es el presidente o el representante de la Fundación del Parkinson, FundaPark, y que está haciendo una labor interesante que resaltamos ayer. Vamos a ver si un día traemos a Alexander a hablar de este tema. Personalmente, tengo que enviarle un saludo a una oyente nuestra consuetudinaria, que es la tía de tu colega periodista Daniel Palacios Ibarra. Claro. Daniel Palacios, que es buen amigo nuestro, nos dice que su tía Omaira Palacios, bueno, es una fan enamorada de este programa y que ella pasa todo el día escuchando RCR y que le encanta este programa. Qué bueno. La señora Omaira Palacios, muchísimas gracias por el cariño que nos profese, por su sintonía. Y gracias a Daniel Palacio también, que bueno, por lo menos la tía nos quiere. Porque Daniel Palacio no le dice aquí, desapareció, independiente. Déjalo quieto, no importa. Mira, como tú estás saludando. Dios quiera que tu guarapo siempre tenga hielo. Ayer me conseguí un amigo aquí saliendo de la emisora, a Héctor Andrade. Su mamá es fiel oyente, porque siempre te dice eso. Mi mamá, mi tía, dice, yo escucho a veces, pero... Nosotros somos el programa favorito. De la tía, la abuela y la mamá. Las tías, las abuelas y las madres de Venezuela. La señora Rosa Guzmán. Y nos sentimos orgullosos de eso. Saludos a Carlos Trillos. Por aquí nos dice Ira. Daniel, te amo por hablar muy bien de Capriles y el secretario de la Educación de Miranda. Te felicito, que Dios te bendiga. Imagínate. Oye, tú. Vale, me gané algo. Yo sabía que hablar de Capriles iba te iba a reconciliar con algunos oyentes. Gladys Araujo nos dice, te cuento que hay varias escuelas en el oeste que el Ministerio de Educación mandó a abrir y se les están dando comida y plan vacacional. Qué bueno, me alegra y está ojalá bien. Se haga a nivel nacional. Ojalá. Nos dice, te lo rectifico, en San Martín casi todas las escuelas están abiertas. En mi urbanización Las Américas están sucediendo abiertas. Qué bueno, señora Gladys Araujo. Me parece muy bien y ojalá eso se haga en todo el país, porque la situación es bastante difícil. Por acá nos dice además Alexander Domínguez, que saben de un carnet para comprar comida por consejo comunal. Bueno, aquí te van a imponer, sí, o sea, esto es gotica a gotica. Aquí nos dicen, el Seguro Social de La Guaira a los pacientes le dan dos comidas, y ayer en el almuerzo le dieron ensalada de repollo y un mango. Imagínate tú. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que ir. Saludos a todos los que se conectaron con nosotros a través de YouTube, a través de nuestra página en Facebook: Joel León, Dora Aranco, Adán Burgos, Marta Rojas, Rubén Darío Ochoa, Gustavo Enrique Carvajal, Jesús Ronaldo Díaz, José Gregorio García Belmonte, Ronald Salcedo, Lucio Marcos Zambianco. Nos despedimos. Toda esa cantidad de personas. Nos vamos hasta mañana. Nos vamos hasta mañana. Gracias por habernos escuchado. De nuevo, mañana no se pierdan este programa. Saludos, Alba Medina, desde Tampa, que siempre nos escucha y nunca te saludamos. Alba Medina, chao, saludos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.